La Plaza en Llamas. Saludos, buenas noches, bienvenidos a La Plaza en Llamas. Qué terrible es el terrorismo, qué terribles las consecuencias que tiene para las democracias europeas. Qué triste es ver a los políticos europeos comprar el discurso de los terroristas hablando de guerra y algunos tertulianos escupir odio y confundir Islam con radicalismo islámico. Esta semana en La Tertulia entrevistaremos al periodista y escritor Eric Fratini para hablar de los atentados de Bruselas y terminaremos el programa recuperando una sección que teníamos olvidada, La Barra Libre. En ella, pues ya sabéis que podemos hablar de cualquier tema que propongáis, que propongan también nuestros tertulianos, del mismo modo que también ya sabéis que nos gusta, nos encanta que dejéis vuestros comentarios en las cuentas de Twitter de la radio y en la cuenta de Twitter de este programa. Así que recordad, estáis escuchando Agora Sol Radio y esto es La Plaza en Llamas. Acércate a La Plaza en Llamas y déjanos tu opinión en directo. Síguenos en nuestra página de Facebook, opina en nuestra cuenta de Twitter, @laplazaenllamas y visita nuestra página web www.laplazaenllamas.com. Esta semana contamos con tres tertulianos de lujo. El primero de ellos es Javier Sánchez, Javi Sánchez Glez en Twitter. Él es politólogo, consultor de comunicación política e institucional, tanto en España como en Latinoamérica, últimamente en Canarias sobre todo, según me comentaba antes de empezar. Bienvenido. Encantado de estar contigo siempre, Ricardo. Un placer igualmente. También está con nosotros Álvaro Aguilera. Él es Álvaro ACFA en Twitter. Él es secretario general del Partido Comunista de Madrid, además de escritor y guionista. Bienvenido. Bien hallado, un placer como siempre. La verdad que sí. También está con nosotros, estará con nosotros, porque está al llegar, al caer, Ana Ruiz. Ella es Anair Moslares en Twitter. Ella es directora de Planificación Estratégica de la agencia Mr. President, que como digo va a estar aquí en breve porque está al llegar, lo típico atasco de última hora, pero como decía, antes de presentarlos a todos, antes de empezar a debatir, quiero recordaros que podéis escuchar el podcast del programa en la web agorasolradio.org y que podéis encontrar nuestra tienda online en laplazaenllamas.com. Allí encontraréis camisetas, tazas, imanes de nevera para ayudar a este modesto proyecto y para llevar a La Plaza en Llamas en vuestro corazón. Si queréis colaborar con el programa, podéis visitar nuestra tienda online en www.laplazaenllamas.com. Por cierto, nuestro hashtag de esta semana es en llamas 156, así que allí esperamos vuestros comentarios. Ahora sí, ha llegado el momento de decir eso de que arda la plaza. Bruselas está de luto tras los atentados del ISIS en la capital belga. Pocos días después de la detención de Salah Abdeslam, el terrorista que organizó los atentados de París, se produjeron varios atentados en el metro y el aeropuerto de Bélgica, causando una treintena de fallecidos y más de 250 heridos. Además, hoy mismo se ha detenido a uno de los sospechosos del atentado, que luego se ha demostrado que no era uno del cual se había informado. Pero en fin, para analizar este asunto hemos llamado al periodista y escritor Eric Frattini, quien fue también corresponsal en Oriente Medio y ha escrito, bueno, cantidad de libros, 26 ensayos y 4 novelas, si no tengo mal entendido. Bienvenido a La Plaza en Llamas, señor Frattini. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer tenerle con nosotros. Hablemos de Bélgica, de Bruselas. ¿En qué marco debemos analizar estos atentados? ¿Son una respuesta a la detención de Salah Abdeslam o cree que hubiesen producido igualmente, aunque no se hubiese detenido a este hombre? Yo creo que desde el 2014, desde mayo del 2014, que hubo una reunión secreta que hicieron público los estadounidenses, el Servicio de Inteligencia estadounidense. En mayo del 2014 hubo una reunión en una zona de Siria donde se formó un llamado Frente Islámico, en el que estaba incluido el Ahrar al-Sham, que es un grupo muy cercano al ISIS, que es sirio. Uh-huh. Y otros 4 grupos reunidos dentro de una alianza islamista que se llamó Alianza Revolucionaria, ¿no? Estos 5 grupos decidieron llevar, digamos, acercarnos la guerra de Siria a Europa mediante ataques selectivos, mediante ataques terroristas en diferentes capitales europeas. Y bueno, Bruselas, digamos que fue decidido su centro de operaciones, porque digamos que es el país de la Unión Europea con una mayor islamización, con una islamización más rápida dentro de las comunidades musulmanas. Uh-huh. En los últimos días hemos visto pues reacciones políticas, como por ejemplo la de Manuel Valls, en la que se hace referencia a una situación de guerra, ¿no? Se utiliza la palabra guerra muy a menudo. Este tipo de argumentos en realidad no benefician al Estado Islámico, no es precisamente comprar su discurso. Bueno, yo también, déjeme decirle que yo también soy un defensor del debate de Valls, ¿no? Uh-huh. Estamos en una guerra y hasta que los ciudadanos europeos no comprendan que estamos en una guerra va a ser un problema. Déjeme ponerle 2 ejemplos muy claros para explicárselo. Uh-huh. Los europeos tenemos un grave problema, ¿no? Donde también me incluyo yo. Mire, ahora que no nos escucha nadie, un día Jorge Dezcayar, sí. Sabe usted quién es, que fue nuestro director del Centro Nacional de Inteligencia, sí. Un gran diplomático y gran amigo mío, me dijo: mira, Eric, los servicios de seguridad no pueden proteger a todos todo el tiempo. Sí. Y efectivamente no podemos, digamos que la Guardia Civil o el CNI o la Policía Nacional en España o la DGSE francesa o la DST, el Servicio de Seguridad francés, o el SV belga, no pueden proteger a la ciudadanía constantemente. Llega un momento en el que yo sé que este debate es muy polémico cuando lo digo, ¿no? Mire, había una frase muy buena que se puede adaptar muy bien a esta situación en la que estamos viviendo. Salía en 1984 la obra de Orwell, que decía que el terrorismo está creado para que los ciudadanos amen su propia esclavitud en defensa de su propia libertad. Sí. Lo que los ciudadanos tenemos que tener muy claro es que no podemos tener el 100% de libertad y el 100% de seguridad. Si usted nos va a obligar en la situación, no solamente el atentado de Bélgica ayer, sino el atentado en Madrid, el atentado de Londres, el atentado de París en noviembre, nos va a provocar que los europeos vamos a tener que hacer un examen de conciencia dentro de nuestro estado de bienestar, donde vemos todo desde un auditorio privilegiado, vemos guerras, vemos refugiados, olas de refugiados, y nos va a provocar en que un momento vamos a tener que preguntarnos: usted, ciudadano francés, o usted, ciudadano español, o usted, ciudadano suizo, ¿qué es lo que quiere? ¿Seguridad o libertad? Porque las dos cosas no son posibles. Entonces vamos a tener que poner las dos cosas en un plato de una balanza y vamos a tener que decidir. Prefiero mil veces un recorte de libertades, como decía Orwell. Bueno, pues a lo mejor tendremos que llegar a eso si queremos ir al cine tranquilamente sin que nos metan una bomba. Sí que es polémico, de hecho es un debate muy polémico también, que supongo que... Déjame interrumpir, sí, es un debate muy polémico entre la ciudadanía, no entre los cuerpos y fuerzas de seguridad. No, claro. ya me imagino. Lo que pasa es que usted sabe que al fin y al cabo todas esas decisiones dependen de una decisión política. Una decisión política, cierto, en los cuales llega un momento en el que los ciudadanos, los movimientos ciudadanos presionan porque dicen, no, vamos a ver, yo en Madrid o en Barcelona o en Lérida o en Sevilla, yo no quiero más cámaras de seguridad, de circuitos cerrados. Yo no quiero que violen mi intimidad. Perfecto, muy bien. Pero gracias a esas cámaras, nosotros se ha podido identificar, por ejemplo, en Bélgica, los tres terroristas que atentaron gracias a esas cámaras. Y como por ejemplo en Londres. En Londres se pudo seguir el recorrido exacto que siguieron los terroristas desde el metro de Forest Gate hasta los atentados que llevaron a cabo en el metro y en el autobús. Uh-huh. Es decir, ¿está usted dispuesto a ceder parte de su libertad en contra de su seguridad? Yo sí que estoy dispuesto, por ejemplo, como ciudadano europeo. Claro, yo soy uno de 500 millones de ciudadanos europeos. Claro. Cierto. Usted mismo comentaba esta mañana en Televisión Española, y de hecho es un debate que se ha hablado bastante en los últimos días, que había como una falta de colaboración entre los cuerpos de policiales europeos, en el término de que no hay comunicación, de que no se informa lo suficiente, etcétera, etcétera. A ver. Eso es una discusión. Mire, yo formé parte hace muchísimos años, le estoy hablando fácilmente, pues creo que el 2003, uh-huh, dos años después del ataque del 11 de septiembre. Sí. Yo formé parte de un equipo, de un grupo de asesores europeos, para ver la posibilidad de crear un libro blanco. ¿Vale? Un libro blanco para la creación del Servicio de Inteligencia Europeo, del SIE, ¿vale? Donde todos los expertos de diferentes ámbitos pues opinaban de lo que ellos veían como podría ser un Servicio de Inteligencia Europeo, ¿vale? Uh-huh. Y claro, le estoy hablando del 2003. Desde entonces eso no se ha vuelto a hablar. ¿Por qué? Porque claro, es una decisión política y una decisión de seguridad el que tú quieras compartir la información que tú tienes. Porque claro, aquí nadie comparte nada. Que era lo que yo intentaba explicar hoy en Televisión Española, no, sí, me lo han permitido mucho, pero bueno, aprovecho su programa para explicarlo. Es decir, una cosa es compartir, es decir, que yo tenga información sobre una célula que puede estar actuando en Bélgica, imagínese, y yo la deposito en un supuesto SIE, el Servicio de Inteligencia Europeo, y les digo desde España, oye, hemos detectado que puede haber una célula, una posible célula de ataque en Bélgica, por ejemplo, ¿vale? Pero claro, eso no se hace. Lo que se hace es cuando los belgas preguntan, oiga, ¿ustedes españoles saben si hay alguna célula? Entonces ya sí que lo decimos. Sí. Pero le estoy diciendo que esto es a nivel internacional. Yo le pongo un ejemplo, pero esto es a nivel europeo. Ningún servicio de inteligencia quiere compartir su propia información. Nadie. La compartimos cuando nos la demandan. Entonces sí. ¿Cuál es el problema que ha tenido Bélgica? Bélgica, en el año 2013, creo que fue, finales del 2013, principios del 2014, ya recibieron una alerta de la DGSE francesa, la Dirección General de la Seguridad Exterior, el espionaje exterior galo, donde ya les dijeron que estaban anotando una alta tasa de radicalización. Uh-huh. Y calculaban en ese momento los franceses que había 800 combatientes del ISIS por cada millón de musulmanes que vivían en Bélgica. 800 combatientes del ISIS por cada millón. Uh-huh. Eso es un tema altísimo, sí, claro. Es un porcentaje altísimo. Pero el SV no hizo absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque ellos pensaron que Bélgica, al no ser un país, de cierta forma, llamémosle agresor, es decir, que nunca se mete en la política exterior con respecto a Oriente Medio ni con respecto a Siria, claro, pues nunca íbamos a ser atacados. ¿Vale? Uh-huh. Ya no, ni siquiera recordemos, por ejemplo, ya no entremos en el tema histórico con respecto a España, con la cuestión de los etarras, que Bélgica nunca quiso entregar a los etarras que estaban refugiados en Bélgica. Uh-huh. Ya ni siquiera vayamos a ese punto. Pero Bélgica dijo, bueno, yo al fin y al cabo voy a ser testigo, voy a cooperar con mis compañeros europeos, pero digamos que no voy a tomar medidas, porque Bélgica no es un problema para poder ser atacado. ¿Qué ha pasado? Se han chocado con la realidad. hoy han tenido, ayer han tenido 34 muertos y 230 heridos, o 250 heridos. Se han chocado con la realidad. ¿Qué pasa? Que no estaban preparados para eso. Sí, no, claramente. Aparte, si no recuerdo mal, en Bélgica hay 7 cuerpos de seguridad, que no son pocos, y si encima no se coordinan, pues parece más complicado así luchar contra el terrorismo islamista, ¿no? Bueno, y también porque estamos hablando de enemigos que tienen el mismo pasaporte que usted y yo. Sí, claro. Es que en realidad no es un tema de nacionalidad, ¿no? No es un problema de... Porque, claro, usted puede saber, si yo traigo un pasaporte iraquí e intento entrar en España, usted me va a detectar inmediatamente. Uh-huh. Y posiblemente me vigilará, porque dirá, este señor procede de Irak. Ha estado todavía, lleva un mes, hace un mes que ha salido de Irak, por lo tanto ha estado durante la guerra. Es un hombre de unos 52 años, está claro que ha sido excombatiente. ¿Por qué está en Madrid? Pero claro, el problema, yo le estoy diciendo, si usted analiza, por ejemplo, los 24 últimos atentados que han sucedido en Europa, 24 le digo, ¿eh? ¿Vale? De los terroristas detectados en esos 24 atentados, un 61% de ellos tenían pasaportes europeos. Sí, un 61%. 23% tenían pasaporte europeo y un segundo pasaporte, que casi siempre eran pasaportes de países árabes. Y solo un 16% tenía un pasaporte de un país árabe, de una zona árabe. Podía ser Túnez, Marruecos, Irak, Siria... Es decir, pero yemenitas también, pero claro, difiere mucho del altísimo porcentaje de terroristas con pasaportes europeos. Claro. Es que estamos hablando que usted no puede detectar, una fuerza de seguridad no puede detectar a ese terrorista hasta que no cometa un delito. Es igual que usted, es igual que yo. Usted se tira a lo mejor 3 años, 4 años preparándose... usted no ha cometido ningún delito en su país, que es España. Usted tiene pasaporte español, tiene carne de identidad español, yo no le puedo vigilar. Pero el problema es cuando usted comete ese atentado, lleva a cabo el atentado, entonces decimos, caray, le teníamos que haber detectado. Pero ¿cómo? Si es muy difícil. Exacto. En fin, este tema de los atentados no solo es polémico y doloroso por todas las víctimas que provoca, sino además es lo que comentábamos antes, ¿no? Es un tema muy polémico porque afecta sobre todo al tema de libertades y seguridad, que ese es un eterno debate. Eli Frattini, no sé si quiere concluir con algún análisis más final. Principalmente que no lo tenemos fácil. Después, por ejemplo, usted, que es un fan de las redes sociales, sí. Decirle que desde el 13 de noviembre, por ejemplo, para que usted lo sepa, desde el 13 de noviembre, cuando sucedió el atentado en París, los servicios de seguridad europeos detectaron casi 44.870 tweets a favor de los combatientes o simpatizantes del ISIS. Claro. O con hashtag a favor del ISIS. Le estoy hablando de 44.870 tweets. Madre mía. Eso es un problema. Las redes sociales están siendo otro problema. Pero claro, ahí volveríamos a entrar. ¿Quién controla las redes sociales? ¿Quién está dispuesto a decir, venga, pues vamos a controlar a los usuarios de Twitter o a los usuarios de Facebook? ¿Quién? ¿Quién va a tener valor? ¿Qué político va a tener valor para hacer eso? Ninguno. Difícil, solamente le digo que difícil es el remedio, muy difícil. En todo caso, Eric Frattini, ha sido de verdad un placer tenerle en el programa. Le seguimos de Televisión Española, de sus colaboraciones con Iker Jiménez, de sus libros, de sus novelas. Muchas gracias por haber participado en La Plaza en Llamas. Nada, ha sido un placer. Pues nosotros continuamos y tenemos ya aquí a Ana Ruiz, que ha llegado. Hola. Bienvenida. Buenas noches. Ya de los buenos días. Porque tú tienes un programa propio y lo haces a la 1 del mediodía, ¿verdad? Sí, efectivamente. Exacto, en Radio Internacional. En Radio Internacional, a partir de las 10:30 todos los días y luego los miércoles de 1 a 2. Muy bien. Pues de hecho es que me invitaron a su programa y lo mínimo era mencionarlo, ¿no? Claro. Muchas gracias. Pues podemos empezar a debatir un poco lo que ha dicho Eric Frattini, que tiene tela y muy polémico, es un hombre muy polémico que nos encanta precisamente por eso, porque tiene una opinión muy curiosa siempre de muchos asuntos. Álvaro. Bueno, Yo tengo que decir que no comparto prácticamente nada de lo que ha dicho. Te iba viendo la cara mientras iba hablando y digo, no le va a gustar. Y me he contenido enormemente para no poder plantear mis objeciones. Somos dos. Básicamente, vamos a ver, yo creo que a mí me parece un error situar única y exclusivamente el debate en una cuestión de seguridad, de si esto es un problema de que pongan cámaras en las calles o no. Me parece que es una simplificación enorme del asunto. Creo que además no hablamos del problema que subyace de fondo, que el ISIS no existía prácticamente, o eran grupúsculos inconexos, y que es una maniobra imperialista, es una maniobra dentro de una guerra general en Oriente Medio y en Oriente Próximo, la que sitúa al ISIS, la que lo conforma, la que lo arma y la que lo constituye, y que, pues bueno, la deriva y la necesidad es exacerbada por parte de las potencias imperialistas de conseguir derribar el régimen de Bashar al-Assad, es lo que motiva la creación del ISIS, es lo que motiva la creación del Estado Islámico y es lo que finalmente tiene como consecuencia este tipo de cuestiones. Es decir, evidentemente las personas que cometen los atentados son unos asesinos y son unos fanáticos religiosos, pero también tenemos que plantearnos por qué existen en esos grupos, quién los ha armado, quién los ha financiado y quién los ha constituido. Y no es una cuestión solamente de poner cámaras en las calles, ni mucho menos. Con eso no se soluciona. Tenemos que hacernos ver en Occidente qué política exterior estamos llevando y los monstruos que estamos generando que se nos vuelven en contra. Javier. Fíjate que Eric cita unos ejemplos que ya funcionan. O sea, lo que él dice es lo que ya se está poniendo en práctica. Dice, gracias a estas cámaras se localizan estos terroristas. Eso ya existe, ya lo hay y ya hemos visto que no funciona. Yo creo que las soluciones no están funcionando como demuestran los hechos. Y le demuestra también que bombardear países después de que atenten en el tuyo tampoco funciona. Hace 4 meses ocurrió en París lo mismo que ha ocurrido ahora y la solución no sirvió. Entonces hay que ir a la raíz del problema. En eso estoy de acuerdo con Álvaro. Tenemos que ir a ver qué es lo que está ocurriendo para que, a pesar de que estas soluciones de seguridad ya se estén poniendo en práctica, no sirven. Es que no sirven para nada. Sirven para detener a posteriori. Igual que el pacto antiyihadista famoso que tenemos aquí. ¿De qué sirve las penas de cadena perpetua para un terrorista que está dispuesto a inmolarse? ¿De qué sirve? De nada. Ana, ¿cómo lo ves tú? Pues exactamente muy parecido a la exposición que ha hecho Álvaro. La seguridad no es la solución. La solución tiene que ser política. Hay un escenario en Oriente Medio muy complicado y efectivamente se han creado determinados monstruos para defender determinados intereses económicos en la zona y tienen mucho que ver con el oro negro y con el gas. Entonces, en función de eso, pues se han utilizado determinados grupos fanáticos, que no confundamos tampoco, que tienden sobre todo determinados medios a meter el mismo saco musulmanes, árabes, cierto, moros, islámicos, yihadistas, fundamentalistas, y en lo que tenemos aquí delante. De hecho, el mismo Islam de Marruecos a Arabia Saudí tiene una cantidad de matices descomunal. Total. Descomunal. Entonces, primeramente, pues sí que te deberíamos de hacer esa acción pedagógica, un poco de descubrir qué es exactamente un árabe, que es la zona donde se habla esa lengua, el árabe. Tenemos el Islam, que es en sí la religión, y los musulmanes son los que profesan esa religión. Y ahí hay determinados grupos, unos más radicales, otros menos, pero los fundamentalistas, los yihadistas, son los que están, digamos, alimentando a estos monstruos que no sabemos, a su vez, por quién están alimentados. Por eso, no sé si recordáis, hay una película maravillosa que se llama Siriana, en que refleja muy bien esto, que al final sí que a lo mejor son unos creyentes aférrimos, radicales en su religión, pero a su vez están manejados por otros intereses sin que ellos lleguen a saberlo. Yo, por seguir criticando al bueno de Eric Fratini, ahora que no se escucha, el cual yo reivindico que es una voz muy interesante, de verdad, y sí, creo que a veces echan falta. Hecho, déjame matizar, por eso lo he traído también, porque sí, sé que es un hombre es muy polémico, que cualquier cosa que dice tiene una gran capacidad de provocar una discusión en una tertulia, ¿no? Sí, además es que se echan falta a veces en las tertulias de televisión y radio de ámbito estatal, voces como la de Eric, con el que puede estar de acuerdo o no, pero desde luego creo que es alguien interesante. Y él decía que los europeos tenían que tomar conciencia de que estaban en guerra, Y yo creo que ahí se equivoca, porque el 86% de los atentados que ha habido de este tipo desde el año 2000, el 86% han sido en países de mayoría islámica. Sí. Con lo cual, no es una guerra contra Europa, es una guerra mundial en todo caso, en caso de que utilicemos el concepto guerra, que yo creo que sí que hay que utilizarlo. Pero estamos otra vez en las mismas. Nos miramos al ombligo europeo y parece que los muertos en Europa valen más que los muertos en otro sitio. En Siria todos los días muere gente y, hecho, y no hay estos homenajes que hacen un minuto de silencio. Claro. Me reía yo esta mañana porque hacían un minuto de silencio los futbolistas en el entrenamiento. Están todos los entrenamientos con un minuto de silencio. ¿A qué punto de absurdo hemos llegado? Mira, escuchaba yo esta tarde ay, se me ha ido el nombre de la cabeza, maldita sea. Tertuliano argentino muy conocido aquí en España. Exacto. Hay Kaiser en RACU. Esta tarde, cada miércoles, tiene una sección en la cual se tira casi 40 minutos hablando de temas. Y hoy han hablado de esto y han estado discutiendo con el presentador también de este tema. Y decía Kaiser: bueno, es que en el otro día en Irak hubo 130 muertos en varios atentados y aquí no se ha hecho ni un minuto de silencio y apenas se ha informado y no pasa nada de nada, ¿no? En Siria pasa cada día. Bueno, Turquía ha sido más reciente. Sí, por eso hay que tomar conciencia de que esto es un problema global, no un problema europeo. Aparte, cuando se utiliza el término guerra, ¿contra quién? Porque no tienes todavía del todo identificado a ese enemigo, qué parte del territorio, dónde están, cómo se realiza un... O a lo mejor no nos lo cuentan. Porque cuando Francia bombardea después de los atentados de París, parece que sí tenían claro dónde bombardear. Es como si tenías que bombardear, haberlo hecho antes. Que no estoy yo de acuerdo con bombardear, pero oye, no esperes a que tengan un atentado para bombardear, ¿no? Entonces parece que sí que hay información, pero que no nos terminan de contar qué es lo que hay. Bueno, pues yo creo que hay que saber quién está financiando al ISIS, estoy seguro de que lo saben. Financia el petróleo, pero curiosamente, hasta hace unos meses no han bombardeado ningún gasoducto, ningún tanque de petróleo. Por lo tanto, pues ahí Obama, y por ejemplo, Obama en todo esto, yo no le he escuchado decir gran cosa ahora con este atentado, por lo menos. Estados Unidos, desde hace 6 meses, está bastante ausente en estos temas. Prácticamente en Rajoy, o sea, un Rajoy que lleva desaparecido desde... No es por meterme con él, que sabéis que le tengo mucho cariño, pero la verdad es que el hombre está completamente desaparecido. O sea, ha hecho alguna declaración escasa, hoy se ha reunido con Puigdemont por el tema de Sherman Wins. No sé, si eres presidente del gobierno, por mucho que seas en funciones, pues chico, haz una declaración un poco seria, no hagas entrevistas por teléfono en plan cutre, no lo sé. Ya, pero ¿qué va a decir, no? Va a decir pues que lamenta los atentados. O sea, es decir, esta gente en el fondo sabe lo que hay, han convocado, en mi opinión, la farsa del pacto antiyihadista, que es, como decía, o sea, es decir, es un sujeto que se han inventado para ver cuánto de condena le ponen a potenciales yihadistas una vez hayan cometido atentados. Es decir, algo que no sirve para absolutamente nada. Pero yo, volviendo a lo de Eric Fratini, porque efectivamente tiene... A mí me parece que este discurso es un discurso con... es decir, que en cierto modo, no digo que lo haga, pero lleva con una lógica justificar lo de ayer en la mezquita de la M30. Es decir, como no hay seguridad, como no hay... todo es un desastre en cuanto... Y no estamos dispuestos a renunciar a la libertad, pues entonces que los ciudadanos y ciudadanas se organicen solos y solas y se vayan a protestar en una mezquita. O sea, no digo que eso sea el discurso que subyace en eso, pero hay que tener mucho cuidado en cómo planteamos las cosas, ¿no? Es más que nada las consecuencias que provoca. Y las consecuencias que provoca son lo de la M30, que también provoca que los musulmanes, que no han hecho nada malo en su vida, tengan que pedir perdón por algo que no han hecho mal. Exacto. O sea, que es lo más surrealista que me puedo tirar a la cara, que es que la gente musulmana moderada, que es quien tiene el poder para solucionar esto y quien menos culpa tiene de todo es quien está pidiendo perdón. Claro, y son los que están huyendo. O sea, da pena ver al niño con el cartel en inglés de sorry, siendo un refugiado que huyen de esos mismos locos y que tengan que pedir perdón. Otra consecuencia que hemos conocido hoy, Polonia va a negarse a acoger refugiados por los atentados de Bélgica, mezclando temas que no tienen nada que ver y dando excusa como diciendo, bueno, como hay atentados, yo refugiados no cojo, como si llegar a Polonia desde Siria fuera fácil. Esto es como si un obispo hace una declaración de estas que hacen de vez en cuando algunos obispos sobre pederastia, bastante discutibles, por decirlo suavemente, y nos dedicáramos a hacer a quemar cosas en las iglesias de toda España, ¿no? O sea, porque hay un obispo que ha dicho una barbaridad. O sea, quiero decir, y ni siquiera sería el caso, porque no son gente de la iglesia oficial, ¿no? O sea, es decir, se pierde un poco el norte, se aprovecha para abundar en políticas de xenofobia y de racismo, en una extrema derecha en España y en Europa, que en España está más o menos agazapada, pero que está ahí, y que en Europa... está en el Partido Popular. Por eso sí, hay una parte en el Partido Popular, hay otra parte que es la del hogar social, pero que en cualquier caso... No lo digo por criticar al Partido Popular, es que sociológicamente es así. No, claro que tiene una parte de extrema derecha, pero bueno, no nos olvidemos que en San Fernando de Henares hay un concejal de España 2000, que en Alcalá de Henares hay un concejal de España 2000. En Vic también hay... Efectivamente, en Vic está el tiparraco este, claro, ¿no? O sea, sí. Vox está creciendo. Vox está ahí. Bueno, poco. Pero muy poquito. No, pero tiene una presencia mediática importante. Ya que hablabais de pedir perdón, yo quería mencionar a Tony Blair, que creo que es el único que del trío de las Azores ha llegado a decir: oye, quizás nos equivocamos bombardeando Irak, y desde que bombardeamos Irak ha crecido el ISIS. Y creo que lo que hace falta en nuestros líderes políticos mundiales es esa autocrítica, sentarse y decir: la estamos cagando, no funciona lo que estamos haciendo, vamos a hacer otra cosa. Y yo lo que también creo que hay que mencionar, Barack Obama, al cual yo le puedo reconocer que alguna cosa ha hecho bien, pero desde luego en política internacional me parece ha sido un presidente desastroso. Yo creo que ha hecho bueno a George Bush, casi, como si esto así. Entre George Bush y Barack Obama... la solución, yo no veo que haya mucha diferencia ahora mismo, lo que pasa es que este es más simpático. Y luego Angela Merkel y la Europa de Angela Merkel, desde luego también desastrosa. Yo no sé ya cuántos años lleva Angela Merkel, pero a mí se me están haciendo eternos, de verdad. Cuando nos paremos a analizar los años de Barack Obama, Angela Merkel, diremos: hostia, el mundo ha cambiado y bastante a peor, ¿eh? Son como los años de Thatcher, ¿no? Que se llevan ahí a cuestas y que cambiaron esa Inglaterra. Pues no sé a veces ya si es una responsabilidad. Bueno, efectivamente es una responsabilidad política, pero no sé hasta qué punto es más económica la que está alimentando totalmente esa zona con esos grupos, y cómo los políticos a veces van a remolque de esos intereses económicos. ¿Hasta qué punto las fuerzas políticas están perdiendo su fuerza y su poder de acción? Por lo tanto, ahí sí que debería ser la sociedad organizada la que demande esa acción, y que no confundan. O sea, la seguridad con seguridad, lo único que están consiguiendo pues es que poco a poco tengamos menos derechos, que en ese pacto antiyihadista, que lo llaman pacto también antiyihadista porque es la parte más comercial a la hora de vender, pero que contiene una serie de recortes fundamentales en los derechos de expresión de todos los ciudadanos importantes. Y es en parte por lo que hay determinadas fuerzas que aparecen como observadores. Pero sin embargo, no se explica desde otros partidos de izquierda el por qué. Entonces, continuamente desde los partidos de izquierda ¿Sabes por qué, Ana? Porque es que poner en duda o poner en jaque cualquier tipo de pacto contra el terrorismo, diciendo: oye, que te estás cargando derechos sociales, es tirarse piedras según quien sea, pero que no es, está al cabo de los otros partidos, debe pensar que es tirarse piedras contra tu ventana. ¿Por qué? Porque es muy fácil utilizar o decir: tú, tal día que propusimos el pacto antijihadista, te negaste. Y si eso lo dices un día después de unos atentados, le destrozas. Es que hay una palabra que a la opinión pública le gusta mucho, que es la palabra pacto, ¿no? Entonces, cuando tú a la opinión pública le dices: hemos hecho un pacto, la gente dice: hostia, ya estoy más seguro. Estoy mucho mejor. Es importante decir que yo lo digo no por barrer para casa, pero que Izquierda Unida es la única formación que se ha negado sistemáticamente a acudir a ese pacto antiyihadista, con evidentemente las consecuencias que pueda tener de, como decía Ana, de que haya gente que señale y que diga que estamos en contra de los consensos y demás, pero bueno, lo consideramos una farsa. Y como lo consideramos una farsa, no pensamos acudir, porque hay que señalar a los culpables. Esto tiene tres elementos fundamentales, como decían, al económico, el geopolítico, que es fundamental, es decir, hay una pelea por los recursos, hay una pelea, y también un elemento que es clave, ¿no? Que es que en cualquier crisis como la que estamos viviendo, rearmar la maquinaria armamentística y de fabricación de armas y demás también es una forma de reactivar las economías. Claro. Negocio, la guerra ha sido un negocio durante muchos años, sea por los temas que sea, económico, por el tema de consecuencias que lleva después de una guerra, etcétera, etcétera. En fin, yo creo que este tema lo hemos tocado bastante bien. Hemos tenido a Eric Fratini, hemos debatido bastante sobre lo que ha dicho, nos lo hemos pasado bien. Vamos a por la barra libre, que es esa sección tan chula que hace tiempo que no hacemos. Así que dale, César. Acércate a la Plaza en Llamas y déjanos tu opinión en directo. Síguenos en nuestra página de Facebook, opina en nuestra cuenta de Twitter, arroba la Plaza en Llamas, y visita nuestra página web www.laplazaenllamas.com. En fin, en este segundo tema hemos decidido reabrir una sección que teníamos algo abandonada en la Plaza Llamas, se llama Barra Libre, y en ella podemos hablar del tema que más nos apetezca a los tertulianos y a nuestros oyentes, que desde aquí ya os invito a proponer temas. Nosotros también proponemos algunos, pero vamos, en fin, lo que vosotros queráis lo podéis proponer aquí. El nombramiento, por ejemplo, varios temas que podemos hablar, por ejemplo, pues la falta de comunicación en los partidos para conseguir una investidura de gobierno en España, el nombramiento exprés de Lula da Silva en Brasil, el acuerdo entre la UE y Turquía para rechazar a los refugiados sirios del territorio europeo, o por ejemplo la visita de Barack Obama a Cuba, que también es un tema interesante. En fin, tertulianos, no sé de qué os apetece hablar hoy. He propuesto unos cuantos temas. Javier. Del tema de pactos se habla poco, yo creo que podemos hablar un poco más, ¿eh? De hecho, el otro día lo calculaba, y si no hubiésemos estado el mes de febrero casi entero fuera de la radio, ya sería el décimo programa del que tendríamos que hablar de la investidura. Madre mía. Llevamos 95 días, si no me equivoco. Exacto. Hoy, con un gobierno en funciones, que creo que nadie ha notado mucha diferencia tampoco. Nada. Quizás a mejor, incluso. Si el sin gobierno control funciona, parlamentario. Por lo menos no habla Rajoy después de los atentados de... Yo creo que ha hablado, pero ya... Pero nadie le escucha. Claro, es ha hablado. Yo creo que dio unas declaraciones, pero nadie ha atendido a ellas. Yo creo que ya no va ni periodista. Creo que estaba con Puigdemont. No se le considera ni candidato ya siquiera, yo creo. Él tampoco lo dice con muchas ganas. Está un poco de medio de vacaciones, yo creo, ¿no? Mentalmente me refiero. Él puede estar en donde sea, pero se le ve que cuando habla tampoco tiene... Está pasota. Está como de ya, a mí ya, esto ya... Uf. Yo tengo que decir que Rajoy me ha sorprendido. No es que sea para bien, pero a mí me ha sorprendido mucho lo firme que se está manteniendo ante la evidente ofensiva de los poderes para que claudicara un pacto más o menos de continuidad y de régimen, ¿no? Me ha sorprendido que no haya claudicado, que no se haya metido en la jugada. No sé si es que están preparando una jugada express al final o lo que sea, pero yo esperaba un Rajoy después de la ofensiva con la Gürtel, que evidentemente eso se ha reactivado por algo, para presionar al Partido Popular. A mí me ha sorprendido mucho que yo se haya mantenido incólume. Todo esto lo basa en que todas las encuestas le dan que a él, si se repiten elecciones, por lo menos perder no pierde. Ya, pero igual, entonces yo creo que él dice, mira, yo voy a aguantar, no aguanto. Pero demuestra que el PP es un partido más antisistema que el PSOE y que Ciudadanos. O sea, que en un momento determinado se enfrentan, ¿no? Más que antisistema apoltronado, no me jodas. O sea, es quedarse en el trono hasta noviembre. Claro. Sí, bueno, también. Porque es que parece una broma, pero es que si todo sigue igual, si hay pero una... a Pedro Sánchez le han llegado los varones y le han dicho que con Ciudadanos y duró 10 minutos. Sí, o sea, sí, quiero no decir, claro, o sea, que claro. Rajoy ahí ha tenido dentro de su ansia de poder y efectivamente quiere seguir gobernando. A mí él demuestra una vez más su principal virtud en política, que no hay que quitársela y que creo que es algo muy inteligente, que es saber esperar en su momento. Con de saber esperar, el tío mira dónde ha llegado y él ahora está aguantando. Ve las encuestas y dice, mira, yo tranquilamente... Que a mí estos me hablen, parece que... lo peor, lo de hay que saber esperar. En cualquier caso, en esta ocasión sí que tiene todo a favor en esa espera, a ver si en el PSOE justamente le acaban... Por el sur llegan los vientos para mover a Pedro Sánchez y que no quede ya más solución, ¿no? Ese gobierno de gran coalición entre Ciudadanos, PSOE y PP. Bueno, veremos a ver cómo pasa. ¿No creéis que puede haber una salida a Borgen al final? Que haya como un rollo que gobierne Ciudadanos. Sí. Yo pregunté a Nacho Aguado que le llevé al programa y sí. Me dijo, no, hombre. Primero dice, ¿qué es eso de Borgen? Yo creo que no, porque para esta opción, no, Albert Rivera debería ser el presidente, yo creo que ni Pedro ni María no se lo van a permitir, cuando los dos están enfrascados en eso. Porque todos quieren el liderazgo. Claro. Claro, pero aparte sería surrealista que el partido, el cuarto partido que con menos votos, o sea, el partido que ha quedado cuarto en las elecciones, no el primero, no el segundo, no el tercero, el cuarto vaya a ser presidente porque los otros tres no se ponen de acuerdo. Yo creo que al final, si no hay elecciones, la siguiente opción es el PSOE con Ciudadanos y el PP ascendiendo. Porque van a estallar todavía muchísimo más casos de corrupción y algo más que sacarán es... Y aparte, que es que estratégicamente les vendría bien, porque sería un gobierno que seguramente no duraría más de 4 años. En 2 años vuelven a tener un nuevo liderazgo dentro del partido, tiran un poco ya esas manzanas que todavía se resisten a irse. Claro, pero también es lo que decía Rajoy de... ¿Para qué voy a apoyar un partido o un gobierno de coalición entre PSOE y Ciudadanos que lo que quiere es... Sí, pero yo... Sí. ¿Pero por qué voy a hacerlo si lo que se va a dedicar es a desmontar lo que llevo 4 años haciendo? Y yo en este punto le entiendo a Rajoy, porque yo tampoco lo haría. Dices, bueno, hombre... Pero yo dudo ¿cuál? Mucho de que desmantelaran lo que han hecho durante 4 años. No, bueno. Lo creo. Es más, hoy le habían matizado a Pedro Sánchez de decir, bueno, voy a derogar toda esa ley laboral. Y ahí ha salido Luis a decir... No, chaval, sí. Que no. O sea, que creo que ahí no tendría ningún problema el PP teniendo a Ciudadanos, que en el aspectos económicos yo creo que van aún más allá de lo que podría ir el Partido Popular. Sí, no, económicamente son bastante más liberales. Efectivamente, están a salvo, yo creo, ahí sus intereses. Bueno, no sé si estará a salvo. En todo caso, creo que aún nos va a llevar un tiempo. No sé si cuando se acabe la Plaza en Llamas en las próximas semanas aún ya habrá gobierno o no. Porque... Hasta el 2 de mayo tenemos que se convocarán elecciones. Así que, ¿sabéis qué pasa también? Que veo que a Podemos se le ha girado un poco la tortilla. Porque lo llevaba bastante bien hasta el golpe de estado de Pablo Iglesias, por llamarlo de algún modo. Porque es que me parecía alucinante que se cargara a Sergio Pascual, sobre todo la forma en la que se la ha cargado. Eso me parece mal. Pero, hombre, pero a nivel... muy democrático no es, ¿no? O sea, una nota de prensa. Más allá de que sea democrático, no. A nivel de imagen, la imagen que das, aparte que das la imagen de que un partido roto, que es lo que más castiga el votante español, me parece. Y, yo contra Pablo Iglesias o contra Podemos no tengo nada, porque sabéis que sois de izquierdas. No, si voto a alguien, no será ni al PSOE, ni a Ciudadanos, ni al PP, desde luego. Pero creo que se ha equivocado muchísimo en este que sentido. Que si estás viendo que el partido se te está rompiendo por los 4 costados, tienes problemas en la organización... Pues sí, pero ver una cosa, si le castigan a Sergio Pascual por todo el marrón que ha habido en Madrid... De organización, coño. Y el secretario de organización. A Luis Alegre, que es quien estaba llegando a la organización del partido, para empezar. Y luego, si quieres, te cargas a Pascual. Porque es que si no, la imagen que estás dando es, aprovecho este marrón para cargarme a Pascual, que es de Rejón. Sí, el problema más que nada yo creo que es que tengan una crisis en un momento como este, ¿no? O sea, es decir, crisis tienen todos los partidos, crisis tienen todas las organizaciones, unas mejores, otras peores. El problema es que en un momento como este, con unas elecciones probables, no es el mejor momento y desde luego la gestión a mí me parece un tanto precipitada. Pero por eso digo que al Podemos ahora mismo... Pero cortas, cuanto antes, porque si generas un debate en la organización sobre eso mismo, alargas en el tiempo... seguir hablando del tema. En este caso yo imagino... Yo no vi a nadie mirando a Sergio Pascual cuando hubo el problema de Madrid. Nadie, o sea, yo no recuerdo que nadie dijese Sergio Pascual, Sergio Pascual. Yo sí entiendo que se ha hecho porque era inevitable hacerlo en este momento. Claro. Y yo creo que de una crisis como esta, y sobre todo según cómo la encares después, Podemos tiene que salir fortalecido, porque una persona como Echenique, yo creo que está fuera de toda duda, que es una persona muy inteligente, estés más de acuerdo o menos con Podemos, es alguien muy capacitado. Y yo creo que era el momento más oportuno o menos oportuno. Eso ya nunca lo sabremos, ¿no? Que decían. Sí, claro. Pero posiblemente lo ha hecho porque no había más remedio. Él además entendía que era necesario hacerlo ya. Cuando las noticias vienen muy rápidamente, cada vez hay algo que asalta y que hay que abordar. Hemos tenido estos atentados, con lo cual también está esa acción de sobreunidad en ese pacto. O sea, continuamente llegan determinadas variables con las que no cuentas. Y las noticias, lo que fue noticia ayer, pasó mañana, se va a olvidar. Entonces, cuanto antes higiénicamente se corte, mejor. Al PSOE le salió bien en Madrid. Sí, sí, eso además lo hemos contado muchas veces aquí en la Plaza en Llamas, que tres meses en política son una eternidad. Una eternidad, pero sí, una eternidad. Por lo tanto, por eso decía yo que no le interesa tanto, ahora mismo a Podemos no le interesa tanto ir a elecciones. Ellos no quieren, ¿eh? O sea, a mí me consta que no, que hay muy pocas formaciones, exceptuando el Partido Popular y quizá Izquierda Unida, porque las encuestas son más favorables, que a las que les vendría bien que haya elecciones. Porque ahora mismo el panorama es complicado y, de todas maneras, puede pasar cualquier cosa en unas elecciones si se repiten, ¿eh? O sea, pero cosas muy marcianas, yo creo. Sí. O sea, es decir, hay un desafecto a lo que está pasando y una percepción por parte de toda la gente, da igual la ideología que profese, que puede generar unas elecciones bastante marcianas. Sí, pero hablando de Podemos, si te fijas, su cabeza pensante, Pablo Iglesias, siempre ha sido muy reacia a llegar a acuerdos con otra gente. Siempre ha optado mucho más por la absorción, digamos. Uh-huh. De hecho, se lo ha ofrecido a Garzón en infinidad de ocasiones. Y Izquierda Unida en general también. Por eso no han querido... Pero es que yo creo que la sociedad está viendo que este hombre en realidad no pacta con nadie y quizá lo que le están pidiendo precisamente es eso, ¿no? Que pacte con Izquierda Unida, que se lleve bien con las confluencias, que últimamente están un poco alteradas por la forma de hacer, pues que el RQR con su manera de hacer, pues no, sinceramente no lo entiendo. Creo que es un tipo con un talento brutal, pero que en esto, en el tema de los pactos, para mí se equivoca. Pero yo creo que ahora, por ejemplo, si te refieres a que Pablo Iglesias no pueda pactar con el Partido Socialista y Ciudadanos, en este caso es que yo creo que hay nadie que piense de izquierdas. Ese programa, el programa naranjito que han hecho, desde luego, imposible. Entonces, como de, oye, Pablo, que pacte en otro ámbito, pero en cuanto a gobierno, y creo que, por ejemplo, Podemos, Izquierda Unida, Compromís, sí que están de acuerdo a la hora de pactar un programa de gobierno, creo que sí que están de acuerdo. El que ha fallado ahí es el Partido Socialista, que en un momento dado, en el que podía elegir izquierda o derecha, pues lo han tenido muy claro y se han ido a la derecha. Y nos han dejado a los votantes de izquierda en otro lugar, como de encima, como si fuéramos los malos. La izquierda es la mala que no quiere pactar con Ciudadanos. Hombre, el malo eres tú, que eres tú el que se ha ido con Ciudadanos. Claro, y continuamente están lanzando esos mensajes de la izquierda radical y todo lo moderado que queda desde el centro hacia la derecha, ¿no? Es el control de esos mensajes, el control de los tiempos, con lo que está jugando un poco pues el Partido Popular y el PSOE menos, pero sobre todo el Partido Popular, porque la apatía luego también hacia los Ciudadanos a la hora de votar le va a favorecer, claro, claramente. Y de hecho, creo que hay una gran incapacidad de los líderes de PSOE, más allá de lo que vayan a pactar y de que no se pueda pactar desde la izquierda un programa como el de Ciudadanos, que me parece totalmente liberal, ¿no? O sacado de FAIS, si queréis. Pero la falta de capacidad de diálogo entre ellos, que sean incapaces de verse. Hoy mismo se ha retrasado la reunión que tenía que ser durante esta Semana Santa hasta el día 30, que es la semana que viene. Hoy han hablado media hora por teléfono y lo dicen los medios como si fuera una gran cosa. Sí, es sorprendente. Dices, a ver, ¿qué mérito tiene hablar por teléfono con alguien? Si es lo más normal del mundo. Lo raro es que no se vean. O sea, realmente tan ocupada está la agenda como para no poder verse en persona y decir, oye, mira, vamos a hablar de este tema. Porque das una imagen de vas a intentar solucionarlo, ¿no? Al menos. De hecho, les tuvo que sentar una formación con dos diputados, que fue Izquierda Unida y Unidad Popular, fue la que propuso la mesa 4, y hasta entonces nadie se había sentado con nadie, es acojonante. Es que Pedro Sánchez está muy ocupado haciendo de presidente frustrado, ahí sí. Estaba en Cataluña. Tenemos un caso muy extraño. Para que deje de estar frustrado, debería sentarse con tenemos gente. Un presidente en defunciones y un presidente frustrado. Estuvo la semana pasada en Cataluña, esta semana estaba en Canarias, haciendo reuniones ahí, un poquito como si fuera él el presidente, ¿no? Sí, sí, está entiendo ejerciendo. Que, claro, al hombre no tiene tiempo en su agenda. Pero es el presidente de pie, frustrado. Porque como no se sienta con nadie, o sea, claro, estar de pie le lleva la frustración le lleva, se sienta con pero Rivera. Pero si se sienta con quien le va a dar un poco la razón, por ejemplo, a Canarias se va y se reúne con Coalición Canaria, otro partido muy de izquierda. Sí. Se va a Cataluña y se reúne con lo que era Convergencia, ahora se llaman Democracia y Libertad. Entonces se reúne con el centro-derecha. Entonces, a lo mejor el problema es que Pedro Sánchez no puede hablar con gente de izquierda. Yo creo que interior. Que él querría más de lo que le dejan. O sea, yo creo que es que directamente no manda en su partido y tiene ahí a Susanita detrás que le dice que no. Yo creo que a veces que les marca mucho la comunicación política y la escenificación. comunicación, y parte del marketing político. Entonces, pues seguramente han dicho, ay, mira, llega la Semana Santa, a lo mejor esto no es adecuado para los medios porque hay muchos que están de vacaciones y a lo mejor no se va a cubrir todo como nosotros queremos. Entonces ya casi mejor para después de Semana Santa. La Semana Santa es la mejor época para dar noticias que a la gente no le van a gustar. No, que no le gusten, pero el caso... Se realizó el PC cuando... Sí, sí, sí, efectivamente. La, pues, cuando el Partido Popular nos han metido leyes con nocturnidad y alevosía. Semana Santa y agosto. Así que vamos a esperar a ver, que queda mucha Semana Santa por delante. No, pero o sea, en que el caso Mariano de Pedro... una futura reunión, o sea, en esa reunión de Pablo y de Pedro, pues sería, vamos, deseable de tener por los medios, ¿no? Pablo y Pedro, Pepe, es una cosa que me preocupa. Aquí se te ha visto el plumero de IV, amigo. Sí, sí, sí, bueno, le vamos a hacer. Es lo que tienes. Nos quedan 5 minutos antes de que llevara alguien a la hoguera. Quería hablar de la visita de Obama a Cuba, porque me ha parecido bastante relevante en la última semana. Podríamos hablar también de Turquía y de la Unión Europea, bueno, en vestuario ya vamos un rato hablando, pero esta visita de Obama a Cuba, ¿vosotros qué os ha parecido? Porque ha sido una composición de imagen brutal, ¿no? O sea, y bastante bien planificado, me parece a mí. Muy bonito, unas fotos muy bonitas, como suele ser con Barack Obama, y un momento histórico, o sea, eso no, nadie lo puede negar, pero evidentemente si no hablamos de levantar el bloqueo indefinidamente, o sea, totalmente, no hablamos de nada aquí. O sea, no sirve esa visita nada más que, pues eso, la política de Barack Obama, que es hacerse fotos muy bonitas. Bueno, yo básicamente de acuerdo con eso. Creo que no hay voluntad. Creo que también que Obama está ya apurando sus últimos días como presidente. Y en esta cosa muy de los presidentes de Estados Unidos, pues igual que Nixon fue a ver a Mao, Obama va a ver a Raúl. Y con eso pues creen que han abierto mucho la mano. Pero efectivamente, si no se cuestiona el bloqueo, si no se cuestiona pues bueno, elementos que son históricos y que son graves problemas, ver también qué pasa con Guantánamo, etcétera, es decir, una serie de cuestiones que hay que abordar, pues hombre, es una cuestión cosmética, nada más. Ana, ¿cómo lo ves? A mí sí que me parece un hecho histórico y la noticia tremenda. Bueno, hacía 60 años que no veo un presidente de los Estados Unidos. Efectivamente, ¿no? Esa imagen sobrevolando Ladies for One llegando a Cuba, sí. Y los cubanos mirando. Sí, me parece que es un hecho de gran importancia y esta semana pues ha quedado un poco diluido, ¿no? Algo está cambiando en la política, en general el marco geoestratégico para que los americanos se estén acercando ahí a un antiguo enemigo y que lo tienen efectivamente ahí a las puertas. Por otra parte, el otro día, creo fue hace 2 días, estuve en Intereconomía y estuve sola. Me quedé sola. Pero sí. Estás aquí, o sea. Sí, salí viva. Sí. Intentando decir que ese bloqueo y embargo que han tenido al pueblo cubano, porque no todo era responsabilidad del demonio que tenían a todo el pueblo oprimido. Pues me quedé sola porque decían que no, que había un embargo, pero bloqueo, no, que eso es otra cosa y que no, que únicamente era pues por el pago, digamos, como dijeron, justo y precio, por esas empresas que habían sido, por esos guerrilleros que habían bajado de la sierra y les habían quitado esas empresas a los buenos americanos. A Lucky Luciano y a todos los gánsters de esas. Es que desde luego... Es que me meto en cada sitio. Sí, sí. Sí, te metes en unas plazas interesantes. Sí, sí, sí. Sí. En fin, señores, son a las 9:05, un tiempo maravilloso para tirar a alguien. ¡Ay! ¡A la hoguera! A la hoguera. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Para quien no lo sepa, esta sección sirve para tirar, como decíamos, a alguien a la hoguera. Nuestros tertulianos elegirán entre 3 candidatos que les propondremos y podrán proponer también ellos a alguien, si quieren, a alguien propio. Eso sí, si hay empate, como dice Sarasán, yo soy el señor directo, así que yo desempataré. Esta semana hemos elegido a los siguientes. Pues como no podía ser otro, el primer candidato que era esta semana son los terroristas de Bruselas. El segundo candidato es la Unión Europea por el vergonzante acuerdo entre ellos y Turquía para echar a los refugiados. Y el último candidato, siempre me gusta poner unos frikis en la hoguera, el último puesto, pero bueno, en esta ocasión he puesto a dos obispos que han criticado la ley de transexualidad, que me ha parecido totalmente fuera de lugar. Así que tenemos tres candidatos: los terroristas de Bruselas, la Unión Europea o los dos obispos chalaos que han criticado ese proyecto de ley de transsexualidad. ¿Puedo aportar un cuarto? Sí, por supuesto. Que es el de los morancos. El de los morancos que ha subido la foto del Twitter, guepardo, ¿no? Matando. César Cadaval. Sí, uno de los dos. No lo he visto. Uno de los morancos. Ha puesto una foto en Twitter en la cual se ha cargado un leopardo y lo tenía ya con la escopeta y posando en la foto. Esas fotos de tan buen gusto. Que no aprendemos a utilizar las redes sociales. Bueno, si lo hace el monarca. ¿No? Ya hemos visto que el de los morancos es peor fuera de la televisión que en la televisión. Y mira que es malo. Sí, mira que es malo. En fin. Tenemos a César Cadaval como primer candidato. Ana, ¿tú quién tiras a la hoguera? Uy, entre la Unión Europea y los terroristas, se lo pondré ahí a lo mismo, pero bueno, esta semana sí, me voy a quedar con esos terroristas. Los terroristas. ¿Y tú qué haces, amigo? Álvaro, ¿a quién vas a tirar la buena? Hombre, vamos a ver, los terroristas lo merecen, pero por como no hemos hablado de ello en el programa, el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía es una vergüenza, una desvergüenza, y desde luego a mí me dan ganas de decir aquello de no quiero ser ciudadano europeo si ser ciudadano europeo implica esta infamia. Bueno, me va a tocar desempatar entre el moranco, la Unión Europea y los terroristas. Un día cualquiera te hubiese dado la razón, Álvaro, sí, no, hubiese no tirado entiendo. A la Unión Europea, está claro. También a ti, Javier, por a los morancos, no por lo del no de las redes sociales y la foto esa, sino en general por el mal programa que hacen, pero en fin, o a los obispos también, pero en este caso me voy a quedar con el candidato de Ana, que son los terroristas de Bruselas, por razones obvias. Sí, yo también al final. Pero oye, mira, no sé si nos van a escuchar, pero en fin, que lo sepan, que vamos a tirar a los terroristas a la hoguera. Si queréis colaborar con el programa, podéis visitar nuestra tienda online en www.laplazaenllamas.com. Esta semana no ha sido nada difícil encontrar gente para tirar a la hoguera. Hay semanas que me lo ponen realmente muy difícil. Hay que ir escarbando para ver si encuentras un friki, unos obispos o un lo que sea que se les va la olla. Esta semana no ha sido nada difícil, por desgracia, porque ha habido muchos temas a hablar. En las próximas semanas supongo que va a seguir igual, que si la Unión Europea, que si Donald Trump, que un poco los de siempre. Otro que debería caer a la hoguera. En fin, hemos querido también acabar este programa con esta canción, que es mucho más tranquila, para llevar un poco de buen rollo a la gente, que también es lo que le gusta, amigos. Y aprovechando que nombro esta canción, que es Wonderful World de Sam Cooke, os recuerdo que podéis visitar la lista de Spotify de La Plaza en Llamas, en la cual encontraréis todas las canciones de todos los programas que llevamos haciendo, no desde su inicio, sino desde hace un par de temporadas. Así que ahí están las listas de canciones, que sé que algunas me los pedís. ¿Qué canción era esta? Pues ahí estará, en el Spotify de La Plaza en Llamas los encontraréis. Amigos, hasta aquí La Plaza en Llamas de esta semana. Gracias a nuestros tertulianos, Ana, Álvaro, Javier, un placer teneros aquí. Gracias a ti. Y César Pradilla es encargado de la parte técnica, yo mismo de las redes sociales, y el gran Alberto Sanz de la producción. Esta semana me despido recomendando a todos un poco de sensatez, un poco de lectura, un poco de moderación y reflexión. Ante los tiempos negros que se nos avecinan, porque confundir el Islam con el radicalismo yihadista es tan estúpido como confundir a un vasco con un etarra, o un latinoamericano con un Latin King.